Y llega hasta lo último de la tierra. ¿Esta radio nos suena retumbo? Bueno, volvimos a retumbar oficialmente después de una breve complicación, pero estamos otra vez y vamos avanzando nuestro recorrido. Oscar, por favor, dígame en dónde estamos. En la calle de la Sierpe, acá hay otro mito de los tantos que hemos encontrado hoy. Vamos en la búsqueda del guardián de los murales, no de las murallas, sino de los murales. Contanos del mito, Harold, que vos sabes mejor el cuento que yo. Buenas tardes, no, Mona, esto es impresionante. El año pasado tuve una aparición fantasmagórica de un personaje tipo 3 de la tarde. Y el man se me presentó como el guardián de los murales. Esta calle es impresionante porque es como el legado del street art en el medio del proceso de gentrificación que está atravesando Getsemaní. Hay una serie de murales que vamos a ver a continuación donde reivindican pues a los héroes cimarrones de la libertad cartagenera, y por ahí estaba parchado un cucho un día ahí con un antifaz y él me decía que él cuidaba pues los murales para que no llegaran los extranjeros y se le llevaran la esencia, ¿no? Que ya se estaba perdiendo un poco con esto del fenómeno de la gentrificación. Y porque vos, como habrás visto, no se puede pues como hacer graffiti ni rayar, solo ese el Joe, pues porque murió, pero poco vemos street art, arte público, ¿no? De grafiteros. Y esta calle de la Sierpe, por ahí dicen que se apareció una bruja, la bruja del Caribe. Y el hombre reivindica pues a todos estos héroes. Entonces estamos aquí con la Radio Chaza, Picó, ingresando a la calle de la Sierpe, vamos a coger la curva y ya el sol se fue y creo que es un buen momento para que la gente siga sintonizada y se prenda un baretito. Bueno, es importante mencionar lo que estamos escuchando. En este momento suena en la calle de la Sierpe el paisaje sonoro de Basurto. Nos trajimos a Basurto hasta acá. Y ya estamos justo adelante donde empieza todo el street art, que mejor que hable el sudaca, con toda la propiedad del mundo de esto. Por acá acaba de acercar el cantor de Camilo y estamos viendo un lote que dice se vende. Lote de 137 metros cuadrados, 600 millones de pesos, aparece un auto rojo, la chaza lo... Como el rey Pelé sabe gambetearla rápidamente. Y dice el aviso, se vende 600 millones, lote de 137 metros cuadrados. Paul Juan, celular, ta, ta, ta, ta, ta. Hay un poco de bicicletas. Está re barato, ¿no? Dice Stephanie. Tenemos una patriarca acá. 600 millones de pesos, barato, dice Stephanie. Regálame uno. Pero bueno, sí, hay hay espacios que son más caros, sí, pero pues no hay que comparar, ¿no? Para ver si está barato o qué. Para, pero acá este, por eso es como de la vuelta aquí, pillen el street art, como reivindica la figura de Pedro Romero, uno de los héroes de la independencia cartagenera, un héroe afro, dice, ¿no? Tiene los colores de Cartagena. El 11 de noviembre de 1811 lucharon por la independencia de Cartagena del yugo español, Getsemaní. Sigamos este legado, ya que estamos siendo reconquistados, no por los españoles, sino por los impuestos. No permitamos que nuestros raizales desaparezcan. Dice ahí la leyenda, hay una figura de Pedro Romero. Aquí la calle de la Sierpe, ¿no? ¿Salpicado de qué? De sangre. Salpicado de sangre. Con amigos. Pedro Romero, poco se le enseña a uno. A mí nunca me enseñaron quién era Pedro Romero en la escuela, ¿vos? Invisibilizado, y entonces este espacio es muy importante por eso. Pedro Romero, aguante Pedro Romero, sigue vivo en la memoria del pueblo afro-cartagenero. Seguimos transitando, entonces encontramos también otra serie de murales con figuras icónicas referente a la etnia afrodescendiente, también las bicicletas que deben alquilar no sé cuánto. Y hacen pues presencia también algunos grafos, algunas propuestas aquí de varios artistas que han ido llegando a la ciudad. por ejemplo, acá hablan de ellos, Pedro Romero también, hablan de la Virgen Negra, hablan de Yemayá. ¿Usted sabe quién es Yemayá, compañera? Sí, pero vos podés hablar mejor que yo de eso, ¿no? Yemayá, el oricha, la madre. ¿Qué día Yemayá te estaba llevando, no? Aquí en Cartagena. Yemayá me llevó lejísimo, mona, vos vieras. ¿Usted sabe quién es Yemayá? Yo no sé detalladamente, pero me gusta que le dicen que es la madre de los peces. Exacto, la madre de los peces. ¡Uf! Yemayá, la diosa del mar. Ve, acá nos encontramos una belleza alto, una figura bellísima, una mujer afro. Dex 2013 firmó acá. Con muchos colores. Para colores tropicales, salpicón de colores. Tremendo muralazo, ¿no? Una chica llena de cinta, una mujer afrodescendiente. Qué bello. Bacanísimo, un trabajo, una obra de arte. El guardián no lo vemos, ¿qué habrá hecho el guardián? Esperamos encontrarlo. Todo bien. ¿Qué dice cantor que me señala ahí con esa manito? No, pues como ese corazón esclavizado, ¿no? También. También, señor. Ese pedazo tiene otra leyenda, ¿no? Uf. Dice así, por ti pregunté, poco ayer referencias insignificantes. Te hablaría del olvido. ¿De qué? De orígenes perversos que ha dado un fruto venenoso, la indiferencia. Extensión, división, miseria, migajas y expropiación. Repetición, pero no. Te hablaré de ideas resucitadas. Tu resurrección, tu esencia ideológica en las mentes. Populares. ¿Tu nombre? Renombrado. Nombramiento en ascenso. Sol naciente. Nosotros hoy en la calle. Nosotras hoy en la calle también. Que tú ayer, bicentenario. Propósito firme. Te. Tu conciencia. Porque hoy. Un hoy de dos siglos. Pedro Romero revive aquí. Pedro Romero. Revive aquí, derecho a vivir dignamente. Desechó a vivir. Desechó. Derecho a vivir. Derecho a vivir dignamente por el Getsemaní cultural que todos queremos. Grita este mural en la calle. Sí, señor, mira, aquí hay una pieza, mira, estas piezas, en el pasado Festival de Cartagena vino el artista bahiano Bel Borba. ¡Ah, ese es el guardián! ¿Qué, amigo? ¿Qué decís, viejo? ¿Todo bien? ¡Qué grande que sos! ¡Mister Romero! En español o en inglés. Como usted quiera, maestro. Pedro Romero liberó a Cartagena 100 años de opresión española. 1811 a 1911, un 11 de noviembre. Todos los 11 de noviembre se celebra en Cartagena la independencia que nos dio Pedro Romero y hay una semana de carnaval, one week holiday. Grande, muchas gracias, excelente, ¡resistencia! Ahora en inglés para los gringos. Peter Romero, Candy Cuba, and World Iron en Bell in the Shore. And Peter Romero, Liberty Cartagena, 100 year in the Spanish, 1811, 1911, 11 November. In Cartagena, celebration, all years, 11 November, this Liberty, this Peter Romero, and one week holiday. Freedom, libertad, Pedro Romero sigue presente, los habitantes, los griots. ¿Cómo quedamos? A ver, sin palabras, ¿no? Sí, ya, anonadados. Anonadados. Lo mejor que hemos visto en todo este viaje. Lo mejor, impresionante. Parce, ya estamos ya más allá. Bilingüe y todo. Peter Romero, cubano. Cubano, dice. Peter, Peter Romero, cubano. Señor. World Idol, Herrero. Peter Romero. Bueno, seguimos. Aquí el Sudaca nos va a contar de un muralito que está muy parchado, en 3D. Claro, ese mural lo hizo Bel Borba, un famoso artista bahiano que trabaja mucho el arte público. Vino el año pasado a Cartagena y le dejó este trabajo allí a la gente. Impresionante, ¿no? Seguimos. Contame eso. ¿Cómo fue el encuentro con Bel Borba? Borba y a Brasil. Bel Borba estuvo aquí invitado el año pasado a Festicine y donó estos dos murales, ese y aquel, de Salvador Bahía, Brasil, Bel Borba, artista internacional. Yo trabajé con él. Ejemplo, él me dijo: Gonzalo, plasma, esa es mi casa que está al revés porque yo perdí mi familia. No tengo familia. Mi mamá. No tengo familia, perdí mi mamá y mi hermana. Y él me dijo: esa es tu casa, ponla al revés. El que está derecho soy yo, los que están boca abajo son mi familia. Mi mamá. Mi mamá la perdí, mi hermana, mi familia. Ustedes son mi familia. Claro que sí. Un momento impresionante ese, el arte público evocando, pues. Recordé a mi mamá. Evocando, ¿no? Con ese trabajo. Este soy yo y estos son mi familia. Boca abajo. Él me lo dijo, plásmala así. Ven. Gracias a vos. Atónitos los espíritus hemos quedado. El arte, un habitante del mundo de la resistencia, habitante en situación de calle, artista, todo. Un fusil no cabe en un pollo, cuando estoy en silencio la mente me grita un latigazo y vi una grieta subiendo por la pared. Que estés bien, hermano. La buena. Todo bien. No hay nada para el perro. Bueno, Mona, ¿para dónde vamos siguiendo? La media luna aquí de Hexemaní. Aquí fue donde el sonema sonó ya con la sonorización del Archivo Hernández. Y vamos a pasar por aquí, por esta placita que usualmente está llena como de extranjeros, como gente de aquí cerquita. Y vamos a seguir sonando. ¿Sigue sonando Paisaje Sonoro o ya? Estamos aquí. Hola. Sí, seguimos. Seguimos porque esta radio no suena, retumba. Estamos a pocos pasos de llegar a la plazoletica, al frente de la iglesia, de un cura muy parchado que la ha prestado pues para hacer varias cosas con el sonido. Y vamos a seguir en la escucha un poquito de paisaje sonoro de este lugar. Aló, aló, aló, aló, aló, aló. Estamos ya. Sí, estoy, aló. ¿Estoy? A veces estoy, a veces no estoy. Bueno, Radio Relajo al aire. Esta radio no suena, retumba. Estamos terminando esta caminata por la Cartagena que conocimos, una Cartagena más real, con la que nos sentimos más identificados que la que nos han contado en la historia. Este es como el último lugar que íbamos a visitar en el recorrido que teníamos planeado. Esta es la Media Luna, el parque que queda, como la plaza que queda al frente de la iglesia en Getsemaní. Aquí, como quedamos por terminada la deriva. Hoy ha sido como un día muy especial por todo lo que hemos visto, sobre todo en las caras, pues como con la gente que nos topamos en la calle. Infinitas gracias a Beto, que no lo veo. Al Beto, ya lo vi, está por allá aplaudiendo, es que el hombre es de Buenaventura, entonces cada que escucha la clave se la baila. Beto, muchas gracias por tu compañía todo el día, porque manejar el pico tiene que ser un visaje, subir los muros, bajar los muros, que el man bien ahí al corte. Gracias también por el juguito, la buena, por la hidratación, estuvo por la galleta de Maelo. Beto fue el suministro de esta deriva. Mejor dicho, aplausos para Beto, aplausos. Ah, Beto. Bueno, aquí vamos a terminar, como vamos a reproducir algunos audios, parce. Bueno, no, sí, no, parece que ya estuvo bien. El relajo también tiene esa posibilidad de decirles ya. Suerte es que les digo. ¿Eso qué? ¿Eso para qué? Pregúnteme otra vez. ¿Eso para qué? Eso es para hacer radio. Esto es una radio en la que usted puede venir y decir lo que quiera. ¿Usted quiere decir algo? Un saludo. ¿Para qué? ¿Para qué la radio si hay fútbol, parce? Mentiras, parce. Y no se ponga contento con eso que dije. Bueno, ya, aquí cerramos el micrófono. Hasta mañana, querido oyente imaginario. Ah, un momentico. Ah, venga, le explico esto que es, pues. Esto es una gente que hace radio y ese micrófono está aquí. No, pues que estoy compitiendo con una pelota. Bueno, si llega, tenemos un amigo que está jugando fútbol aquí y la radio le pica el ojo de vez en cuando y él viene, se arrima y le coquetea el micrófono, pero no, mejor el balón. Si viene y se arrima antes de que desconectemos, escucharemos su bonita voz entonces. Ya, hasta luego. Chao. Radio Relajo.pk.